recordar el último cuartel entre sombras en el piel y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Y a partir de ahora ya hasta las 12 de la mañana, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Saludamos a nuestros amigos que están por aquí. Parece que estás resfriado. Jesús. De eso nada, buenos días. Ah, pues por ahí. De eso nada, lo dejé hace unos días. Vale. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Que ayer nevó por tu pueblo? Ayer nevó por mi pueblo. Tuvo un ratico nevando, poquito rato. Pero si no se hubiera parado, ya habría mucha nieve. Ajá. Y habría pronto abrir la estación. ¿La estación? Sí. ¿El ferrocarril? Sí, ya, pronto. Pues a lo mejor. Y saludamos también a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Saludamos. Eso es. ¿Y empezamos? Empezamos. ¿Con quién empezamos? Pues con el que tú quieras, que para eso ponen los discos. Eso, bueno, vale. Pues empezamos con un grupo llamado The Swinging Blue Jeans. ¡Oh! Vaya nombre directamente que se pusieron, sí, ¿no? Sí. Los gachos eran de 1965. Exacto. Sí, señor. Y el tema se titula No me lo hagan más. Cuida con eso. Cuida. Just love me with all my faults. The way that I love you, I'm begging you. Don't make me over. Don't make me over. Now that you've got me as your man. Accept me tight and always be by my side. If I am wrong or right, I'm begging you, take it over. Esto tiene un sonido muy Beatle, ¿no? Ah, y esto que hablamos, que es del año 64, mira, que era cuando... A ver, Beatles era casi cuando empezaban. Sí, sí, pero estábamos comentando aquí... Sonido Beatle total. Estábamos comentando que tenía sonido Beatle. Sí, sí. Lo que sí es cierto, que este tema fue muy conocido, pero no por ellos. Yo le había escuchado, pero no por ellos. Lo que ahora no recuerdo, por eso le he dicho a Pedro que si era cosa de Beatles... No. Es de los Swinging Blue Jeans. Ya. Que antes le he dicho a Juan, digo, esto no lo pongas, que es muy difícil de nombrar. Bueno, vamos con otra. Una de las grandes señoras de la canción. Como era Cilia Black. ¿Qué? Inglesa. Pues anda con el título este también, anda. Mira, no, cualquiera que tenga corazón. Ah, pero tú, ¿por qué lo has dicho en español? Ah, claro. Del año 64, y canción que también se versionó hasta la saciedad, y preciosa, desde luego. Anyone who ever dreamed could look at me, and though I dream of you, knowing I love. Every time you go away, I always say, this time it's goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back. Without you, I'd die, dear. Thank you. Vaya voz y qué bien. Y qué bien controla su voz, ¿verdad? Esta muy mujer. Bien, muy bien, sí, señor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues me parece muy bien. Bueno, vamos con otra cosa. Que nos ha traído la gafa aquí, Fernando, y no nos enseñas tú el trabajo que le está costando leer el papel. Es verdad, ¿eh? Yo a veces no me veo ni el espejo sin gafas. Ahora le voy a decir que no lo lee bien porque tiene el papel al revés, lo tiene boca abajo. Pues a lo mejor lo lee mejor. Tampoco te extrañe mucho, ¿eh? Bueno, vamos con otro gran grupo de principios de los 60, del 64, precisamente. Bueno, la canción es del 64. Con Jerry and the Pacemaker, una canción que también, ¿eh? Cruzando el Mersey. Mersey, ¿no? Sí, sí. Se titula. Que decimos así el nombre y en cuanto empiezas a escuchar dices, ¡ah, sí, pero claro que sí! ¿Eh? Pues vamos a hacer eso. ¡Claro que sí! Olivia Colman, ¿eh? Para la tercera temporada. A ver. Alguien que se mete por ahí, alguien que no tiene por qué entrar. Ahí sí. Goes on day after day, hearts torn in every way, so ferry cross the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. People, they rush everywhere, each with their own secret care. So ferry, cross the Mersey, and always take me there, the place I love. People around every corner, they seem to smile and say, we don't care what your name is, boy, we'll never turn you away. So I'll continue to say, will stay. So ferry, cross the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay, and here I'll stay, here I'll stay. Bueno, pues estos eran Jerry de Pacemaker. También se escuchó esto, ¿eh? También. También se escuchó. Un tema muy conocido. Muchísimo, que diríamos, por esta tierra. Sí, los de los pueblos, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Para. Para. Que hay algunos barrios aquí en Zaragoza que... y no hace falta ir a ningún barrio, ¿eh? En general. Ya. Bueno, vamos. Que sois muy cerrados aquí en Zaragoza. Bueno, hay que decir que aquí no se habla muy bien. No. Lo que tú dices, meten en alguna... Y últimamente canta otra vez el co. Me han pasado. Sí, eso se usa mucho. Es que, como aquí, que decimos, como aquí que no lo dice más de una vez, que no decimos programa, decimos programa. Exacto. ¿Eh? Eso nosotros mismos. Pero eso es normal porque vamos muy corriendo, muy... Claro, ¿eh? Claro, eso debe ser. Bien, vamos con un dúo también, ¿no? ¿Qué ahora? Un dúo de dos. También, de Peter a Gordon. Oh, sí, esta gacho sí que era gordo. El Peter no tanto, Gordon sí. Lo que sí llevan unas melínicas con un flequillico rectico. Así, tipo boina. Más o menos, sí. Le ponía la boina y el resto. Y el resto, no, eso era a puchero, que te ponían puchero, el puchero y todo lo que quedaba fuera, pero te lo cortaban. Luego te quitan el puchero y el siguiente. Ponían la pelola en la cabeza. Sí, la pelola era. Sí, es verdad. Bueno, pues este dúo nos decían que. Un mundo sin amor. En 64. En el 64. Fíjate qué año más bueno, ¿eh? Y cuidadín, bueno. Que todavía siguen, ¿eh? ¿Todavía? Bueno, pues ya serán un poco mayores, ¿no? Mírate tú o vamos a mirar, no, a nosotros. Yo miro en el espejo, me ve un chaval. Pero si has dicho antes que no te veías. Yo creo que ahora son más jóvenes que antes. Sí, es verdad. Por lo menos de espíritu. Sí, es verdad. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues vamos a ver ese mundo sin amor. Please lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. Birds sing out of tune and rain clouds hide the moon. I'm okay, here I'll stay with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. So I wait, and in a while I will see my true love smile. She may come, I know not when. When she does, I'll know. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. I wait, and in a while I will see my true love smile. She may come, I know not when. When she does, I'll know. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. También, Fernando. Oye, este tema, otro igual, fue muy conocido, pero no por ellos. Yo este tema le he oído... Que son temas muy, muy versionados. Incluso como en grupos. En grupos, sí. En grupos. Y lo que sí se nota mucho, o suena todo mucho a Beatles, bueno, a Sonia Beatty. Claro, es que también... En esos años era... De la época sesentera. Exacto. Si te enteras o sesentera. Bueno... ¿Sabes? Yo creo que la época de... La década de los 60 estuvo marcada mucho por Beatles. E influenciada. Sí, empezó en la década, vamos a llamarlo así, con el rock and roll. Que ya venía de los 50. Que venía de los 50 y de los 40 y de los 30, porque el rock and roll en los 30 ya se cantaba. Sí. Se hacía rock and roll. Lo que pasa es que en el 54, pues a raíz de Elvis, fue cuando... Sí, que no, como decían el otro día, que lo inventó, que no lo inventó, no, pero sí fue el que le dio... El que le dio, claro, y luego, claro, salía el Elvis, un chaval joven, guaperas, y hizo movimientos de cadera, pues hizo que el rock and roll, sí, pues se empezara a conocer y tal. Pero a partir del 63, sí, sí, 64, ya vino marcado por Beatles, o por la música también, sí, inglesa, ¿no? Que era la... Así que, es. En aquellos momentos rompió un poco los moldes. De los americanos conocíamos poca cosa, ¿eh? Hombre. Quitando gente que cantaba rock and roll. Sí. Hombre, aquí lo que más se conoció es los que vinieron de México, por ahí, que traían todas las canciones. Sí. Sí. Por eso hay muchas, muchas canciones estas que nos suenan, porque eran los Tim Tops, era ahí. Por ejemplo, eso nos dieron a conocer el rock en español. Sí, es cierto. Además, en México hubo... Bueno, y por ahí en países, Venezuela y tal, hubo muchos grupos. Muchísimos. Que nacieron antes que aquí, de estos de aquí de España. Sí. Y lo que tú dices, estaban influencias por la música americana. Claro. Y ellos fueron los que traían los temas de rock en castellano. Exacto. ¿Sí? Porque tú fíjate, los Tentos son mexicanos. Claro, ellos tienen Estados Unidos, claro, a un palmo, ¿no? Entonces, ellos escuchaban, porque no creo que pasaran, sino que le escucharían por las emisoras, claro, las emisoras aquellas. Pues, caso parecido aquí en Zaragoza. Sí, con la base americana. Claro, con la emisora de la base americana, aquí se escuchaba mucho rock antes que en el resto de España. Y en Inglaterra, sabéis que toda esta música no se ponían las emisoras en Inglaterra, y había emisoras en barcos en aguas internacionales, porque no podían estar tampoco en aguas inglesas, y ahí donde se empezaba a poner la música rock and roll y todo aquello. ¿Que no estaba autorizado? No, a ver, pasaba como aquí pues no escuchábamos rock and roll hasta el 60 y en las emisoras convencionales, por llamarlo de alguna manera. Y menos rock en inglés. Eso es. Pues en Inglaterra pasaba lo mismo. Lo que pasa es que ellos sí que fueron más adelantados, porque ellos pusieron sus emisoras en barcos que llamaban emisoras piratas. Se les decía. Ahí en una de esas creo que estuvo Íñigo. No sé, creo que estuvo en una de esas emisoras piratas. Sí. Ahí en Inglaterra. Bueno, vamos a seguir. Sigamos. No, pero está bien estos. Sí, estos apuntes. Sí. Por cierto, lo del barco. Y al que no se escucha, claro, y que no sabe de qué viene todo esto. Sí. Del barco, país que se benefició mucho y luego salió mucho grupo fue Holanda. O Países Bajos, porque se ve que cogían. Yo no sé si cogían más recta la onda o lo que fuera. No lo sé, pero debían llevar los barcos unas buenas antenas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y claro, al estar en aguas internacionales no podían. No, pues, de todas formas, hoy en día, como hay tanta facilidad para recabar, si pierdes un ratito de tiempo recabar datos y tal, vamos a hacer. Fernando, apunta un trabajo de investigación sobre aquellos barcos, aquellas emisoras. Yo creo que sería interesante. ¿Y quiénes se dieron? Porque muchos grupos se dieron a conocer a través de esos, luego fueron grandes. Aquí había una clandestina, ¿verdad?, que se emitía desde Andorra, ¿no? ¿Aquí, Radio Andorra? No. ¿Radio Andorra? No, era emisar en los Pirineos. Onda, sí, no sé qué. ¿No era Radio Internacional? Sí, algo así. Sí, claro, algo así. Y se emitía desde los Pirineos. Sí, sí, que al otro lado. Al otro lado de los Pirineos, exacto. Eso es. ¿Qué? Estaba prohibida en España, pues por la. Sí, por la censura. Y todo esto, porque además era muy, aparte de música, era muy, muy política. Política, claro, es que. Sí, muy política, ¿eh? Y en los Pirineos pusieron unos. Unas pantallas para que no pasaran las ondas, pero aún así. Pasaron. Bueno. Pasaban. Pasaban. Vamos con Jackie del Shannon. Sí. Y ese es lo que el mundo necesita ahora. Vamos a ver. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love. Love, no, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last. Till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. El a ver, Juan, pon un poco de orden aquí, que esto no. ¿A quién se le ocurre hacer? De momento que se os deja un poco ya. Es verdad, ¿eh? ¿A quién se le ocurre hacer footing aquí en el estudio? Pues a ti. ¿A ti? A ti. Es verdad. ¿Pero eso por qué? ¿Porque por hacer ejercicio o porque tiene frío? Porque me estaba meando. Bueno, aquí ha venido el señor Santiago. Señor Santiago Roca. Es verdad, está muy majo, ¿verdad? Ay, para la edad que tiene no está mal. No está mal, ¿no? Pues fíjate, espera que se va a caer. Y estoy sin afeitar. Está sin afeitar. Hoy ha venido hay que muy decir, abrigado, eso sí, porque dice que hace mucho frío. Hay que decir que es el más joven de los Rocas. Sí, el más joven. Sí, sí. Entonces este no sería Roca Negra, sería Roca Gris. Sí, Roca Baby. Ay. Sí, sí. Bueno, que nos va a enseñar otra cosa. Bueno, mientras nos enseña otra cosa, nos vamos al 1966. Uy. Con Dusty Springfield y otra de las canciones que hasta que no empieza a sonar, digo, ah, pues sí, ah, pues no. Pues según este decía que no tienes que decir que me amas, Fernando. Sino que me ames y punto. Y vale, y no lo digas. Y claro que sí, que no hay que... Bueno, ahora vamos a escuchar. Seguro que en español en español no era nos quedamos solos, es lo que te iba a decir. Hermano, el señor Santiago aquí lo puede decir que la cantó 50.000 veces. El señor Santiago no se entera de nada. Está. Ponte los cascos, que es que ya, ponte los cascos y la escucharás. No es, bueno, póntelos y enchúfalo. Yo que no vivo sin ti. Eso, yo que no vivo sin ti. Esta no la cantaba un italiano. Don't you see? Pues sí. But now you've gone, and I'm left here on my own. That I have to follow you and beg you to come home. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever. esta canción desde luego fue muy conocida en España, pero traducida al español, yo que no vivo sin ti. Santiago, que está muy yo vivo muy bien sin vosotros, ¿eh? ¿Vale? Sí. Tú no sabes la felicidad cuando yo me cojo el coche y me voy para mi pueblo. Es verdad, ¿eh? Ya, sí. Pero también, a ver, sinceramente, ¿verdad que cuando cogemos uno o dos días de viernes de vacaciones, el morbillo y el también se echan falta? Se echa. El, no, ¿cómo se dice eso? Como síndrome de abstinencia de radio. ¡Joder! Ah, yes. Yes. Esto, ¿sabes lo que? El mono. Que no esto es... les pasa mucho, estas cosas, a los entrenadores de fútbol. Sí. Que cuando llega el mes de febrero están saturados y están deseando coger vacaciones. Que termine la liga, sí. Coger vacaciones, ¿no? Pero es que luego resulta que se van de vacaciones y a lo mejor hay, desde que termina hasta que empieza la siguiente liga, pues hay 2 meses. A los 15 días están con el mono ya. Están con el mono, sí. Con el mono, no con el mono de trabajo, de la funda, no. El mono es... Vamos con Mary McGregor. No, espera, que nos pone algo diferente. Versión de la chica Yeye. Ah, sí. Los Tiki Phantoms. Los Tiki Phantoms. Que por cierto, el próximo 13 de diciembre, San Fermín, están tocando en la Lata de Bombillas, presentando su último disco, El Guateque. ¿Estos? Sí. ¿Cuántos están? 13 de diciembre. Oye, pues ya que hemos escuchado la chica Yeye. ¿Pero será viernes? Sí. Jodo. Actúan en directo con máscaras. ¿Con máscaras? Pues hay que actuar con más baratas. Eso es. Bueno, pues aprovechando, hoy la chica Yeye, hoy es el Día Internacional de la Mujer Rural. Oye, pero esto ahora cada día es un día de uno. Sí, y no eso, no, que hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos. Así que nos lavamos la mano y que salga el programa como quiera. Claro, ya me dice otra vez programa. Es verdad, ¿eh? Nos lo vamos a apuntar aquí. Mira, a ver, programa. Coge el 19, Santiago. Y otra cosa. Otra cosa. Mañana. A las 11 de la noche, en la bóveda del albergue. Los Little Shadows. Ah, sí, eso se quiere verlos. Hay que ir a verlos. Porque son buenos, ¿eh? Yo, estos 100 kilómetros que me separan con vosotros me hacen polvo, ¿eh? El otro día, cuando vi la foto de estos de aquella época, está genial. Eso sí que es una foto genial. no la creéis vosotros que estábamos todos así como, todo tieso. Como con miedo, ¿no? con miedo. Y estos están geniales. Sí, sí. ¿Eh? Y la verdad es que suenan muy bien los Litesados, ¿eh? No, yo no los he visto. Y en directo no los he visto nunca. No, yo tampoco. Pero en grabaciones y ahí en YouTube y ahí, pero suenan muy bien. ¿Tienen grabaciones en el, sí, en YouTube? Sí, tocando en la bóveda. En la bóveda, precisamente. Ah, pues entonces estarás... Pues entrarás. Y hablando de actuaciones, el lunes en Madrid es la tercera entrega de los premios pioneros. De los pioneros madrileños. Pioneros madrileños. En el Rialto, a las 8:30. Era tarde. A las 8, a las 20:30. Muy bien. Las actuaciones de Elena Bianco, Juan Mena, José María Guzmán, Paco Pastor, Álvaro Urquijo, de Los Secretos, Los Ángeles y Pepe Barranco. ¿Se acordáis de Pepe Barranco? Sí, señor. Sí, señor. Pues ahí estará. Presentado por Juan Bog. No. Está presentado por Goyo y por... Sí. No recuerdo quién es. Y una presentadora. Y también estará, como casi siempre estos actos, está Alfonso Arteseros, que nos... No, fotos y vídeo y tal, ese tiene... Bueno. Los premios, se van a entregar los premios. Seguro que vas. Pues ahí estaré. Así que el viernes que viene os hablaré de ello. Ese, si quieres pedirle un disco de aquellos años, que no lo encuentres por ningún sitio, él lo tiene. Él lo tiene, sí. Hemos hablado de que el 13 de diciembre tenemos aquí a los Tiki Phantoms. Ah, sí. Pero el 14 de diciembre está el circo sorprendente con el grupo The Beatles Band Tributo. En la carpa, una carpa climatizada en el Centro Comercial Imperial, 14 de diciembre a las 12:30 del mediodía. ¿Centro Comercial Imperial de dónde? De aquí, de Zaragoza. ¿Y dónde está ese centro? Que no te lo digan, Plaza. ¿Eh? O sea, ¿dónde está el polígono? ¿En lo de Plaza? No, yo es que en Plaza me parece que no he estado nunca. Pero ¿sabes dónde está? No, pero Plaza... De todas formas, con las indicaciones de esto no te fijas. Enfrente de la fila de muestras. Ya, sí. Y no, sí, eso sé dónde está, lo que pasa es que yo no he estado ahí. Vale, pues ahí montan una carpa. Ya. Y es un circo y hay un grupo que hace tributo a The Beatles. Sí. Pero aquí en Zaragoza ha habido varios grupos muy buenos. Me acuerdo con Green Apples, puede ser algo así. Por cierto, que también están en la bóveda, creo que el mes que viene. Sí, pues, el mes que viene están en la bóveda. Pues eso será clavadicos, ¿eh? Sí, señor. Lo hacía muy bien. Y la otra vez que tuvimos aquí a unos, que por cierto había uno de mi pueblo. Sí, los Norway. Norway Beat o algo así. Eran buenísimos. Ahora, estos salían con traje, salían con los... Sí, esos que anuncias... Los he visto yo en un programa de televisión, no sé qué programa, ponían música en directo y cerraban los ojos y para allá. Sonaban. Los Green Apple eran una... Yo creo de los que he visto así por aquí, de los más acertados en la versión Beatles. Había un grupo también que también lo hacían muy bien, un grupo de Cádiz. Los Beatles de Cádiz. Hay unos en Sevilla que son los Escarabajos. Eso sí. Y esos también. Bueno, qué grupos de los Beatles. Bueno, y aquí en Zaragoza estaban también los. El Abbey Road. Aquí los Green Apples y había otro. Abbey Road. Iba con ellos cantando Fran de Brochet. Por ejemplo, el Brochet iba cantando con ellos y en la batería iba Javier Sebastián, iba Joso. Yo te hablo hace 8 o 10 años. No, eso fue muy esporádico. Eso que dices tú, estuvieron, pues hicieron 4 o 5 conciertos, pero sí, sí. No. ¿En el Hispano, precisamente? En el Hispano estuvieron, sí. Yo los vi en el Hispano 2 veces, sí. Estaban tirando canciones de los Beatles. Sí. Sí, pero que eran parte de los Unkin de aquella época. Eso es. Lo que sí, si os dais cuenta, en época de los Beatles había muchos que imitaban o versionaban a Beatles. Los Beatles desaparecieron en los 70 como grupo. Y todos los 70 siguió habiendo grupos y cantando canciones. Sí. Llegaron los 80... hubo muchos grupos 90 y estamos en el terminando el 2019 y sigue habiendo y saliendo grupos haciendo música de los Beatles. Es que los Beatles eso es muy grande, tío. Los Beatles los van a estar, es como Beethoven, como los clásicos. Eso lo dije yo. Claro. Hace 40 años yo estando en EMI un día dije, terminaréis poniendo a los Beatles en los catálogos de música clásica. De hecho, de los catálogos Paul, de música Paul tiene clásica. Un par de discos. Música clásica me refiero a Beethoven, Tchaikovsky. Sí. Con los Beatles está pasando lo mismo que con Queen, que hay grupos de que imitan a que sí. Versión de Queen verdaderamente fantásticos. No sé qué día, me parece que en este mes, no sé si a final de mes o al mes que viene. Viene uno aquí. A la bóveda. Ah, no, en las esquinas, en las esquinas, en el teatro de las esquinas. ¿Cómo se llaman estos que hace de Queen, que son argentinos? Yo salve a la reina. Sí, exactamente. Eso, yo creo que, igual que decía de los Green Apple, eso, yo creo que son... Hace 3 años, en la Plaza del Pilar, para las fiestas del Pilar, vino un grupo que no era precisamente, no era un título de Queen. Hacían versiones de Queen... de Rolling, de todos los grupos de antiguos. Sí. Eso sí, es que... Pero claro, yo cada vez que los oía, o sea, aparte de que era un grupo, ojo, bien, claro. Bien preparado musicalmente. Pero con ese repertorio, con ese repertorio tienes algo... Yo lo vi en la Plaza del Pilar y yo me quedé y dije, ojo, por ahí. Pues con repertorio de los 60 o más bien de los 70, tienes a la de Jules Romain, de Andorra Teruel. Tocaron dos canciones del Boss es que hay gente muy buena. Hay gente muy buena. El próximo viernes a las 11 de la noche en la bóveda hay un tributo a Queen. Ahí va, debe haber varios grupos que cantan canciones de Queen. Muchos. Actualmente de Queen. Y más a raíz de la película hasta debajo de las piedras. Y algunos muy buenos. También que decirlo. Y es muy difícil, porque es muy difícil, porque cantar a Queen es muy difícil. Porque tocar, bueno, instrumentalmente ya, sí. Puede, y si no ya nos olvidaremos con la técnica. Tienen los instrumentos para imitar el mismo sonido. Sí. Pero ojo, cantar canciones es difícil, de Freddie Mercury porque es muy complicado. Difícil. Tiene que tener muy buena voz y afinarla muy bien, Ser un profesional. Bueno, ¿dónde nos vamos ahora? Con la Mary McGregor. Eso es. Que tenía un problema esta mujer. Decía que estaba entre dos amantes. Uy. ¿De quién hablas, por favor? ¿De quién hablas? There are times when a woman has to say what's on her mind, even though she knows how much it's gonna hurt. Before I say another word, let me tell you I love you. Let me hold you close and say these words as gently as I can. There's been another man that I've needed and I've loved, but that doesn't mean I love you less. And he knows he can't possess me, and he knows he never will. There's just this empty place inside of me that only he can fill. Torn between two lovers, feeling like a fool, loving both of you is breaking all the rules. Between two lovers, feeling like a fool, loving you both is breaking all the rules. You mustn't think you failed me just because there's someone else. You were the first real love I ever had. All the things I ever said, I swear they still are true. For no one else can have the part of me I gave to you. Torn between two lovers, feeling with everything I feel inside, I'm asking you to stay. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. Vaya, vaya, vaya voz, vaya voz, sí. Delicada. Delicada. Qué bonita. Bueno, no sé si estaría delicada, pero suave y dulce, ¿eh? Ojo, ojo. Desde las chicas que enamora oyéndola cantar. Sí. Luego a lo mejor a veces un, pero bueno, pero de momento. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Bueno, pues ojo, pues el otro viernes comentamos de una lista que había salido el día 30 del 9 del 2019, o sea, de este año, una lista que habían votado en la emisora Radio Rock FM. Habían votado alrededor de 350.000 personas para ver cuál era la mejor canción de la historia. La primera, yo creo que está bastante acertada, Bohemian Rhapsody. ¿Eh? Que es lo que vamos a escuchar. Yo creo que es... Bueno, luego comentamos, pero vamos a disfrutar. Put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and I've got a throat in all. Me and leave me too. Vaya, sigo opinando que es una obra de arte esta canción. Sí, no hay que la composición, es lo que estamos... la interpretación. De hecho, en estas listas es el cuarto año consecutivo que sale como... Porque esta canción es de 1975. Sí, señor. Sí, es de Mozart. Lo que sí, yo creo, bueno, estas encuestas se dejan a lo mejor muy así. Sí, es pero... que... pero es que tampoco yo concretamente el número uno no se lo daría a ninguna porque ha habido muy buenas. Sí, y es lo que sí, estábamos sí. hablando este tío, yo creo que cabeza el número uno, de lo que se comentaba este tío antes. Desde luego, a mí que bueno, me pero, 10 o 12 canciones estarían ahí en el sí, en el número bueno, uno pero claro si tú preguntas a 350.000 personas la mayoría ha votado esa canción, pues de momento ya. De todas formas está esto de estadísticas. Ya poníamos el ejemplo. Si tú entras el domingo en pleno partido de fútbol en el Nou Camp y preguntas cuál es el mejor equipo del mundo, pues el 95% te va a decir que el Barcelona. Claro, sí. Pero si a esa misma hora te vas a Madrid, entras al Bernabéu y haces la misma pregunta, te va a decir el 95% claro. que es el Madrid. Yo de las encuestas estas, una que me gustó mucho fue una que hizo la revista Rolling Stone hace... montón de años, sobre las canciones, la mejor canción española, y preguntaron a músicos, no uh-huh. al público en general, sino a músicos, porque además hubo muchos en la encuesta que eran de los 80, gente de los claro, 80, es que esa es otra. Y el 95% coincidieron todos en Mediterráneo de Serrat. Como bueno, canción española. Como canción española, sí, ¿eh? Claro, o sea, es no que, española, lo que entendemos que por canción española. Que fue... sí. La encuesta fue a gente de la música. Claro, no, fue, no está muy acertada. Una... en general, público. Porque me imagino que si lo preguntas al público, habrá tropecientas. Claro. Luego, a micrófono cerrado, daré yo mi opinión de cuál fue la mejor canción. Sí, que, bueno, sí. Lo que pasa es que aquí estamos hablando, por ejemplo, en este de Queen. Por la voz. Desde luego, la voz es indiscutible, ¿no? Uh-huh. Pero también es lo que he dicho antes. Tienes una, por no irnos muy lejos aquí, Camilo VI en Jesucristo Superstar. Ojo, la de Getsemaní. Casi nada. Con ese tema también. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de voz. Si hablamos de músicas, ya tenemos que estudiar un poco más a fondo los temas, ¿no? Que, por cierto, dijimos un día de poner toda la obra. Para Semana Santa. Así me acuerdo y traigo yo el disco. Sí. Y lo en casete lo tengo yo. Yo lo tengo en vinilo. Pues lo podemos cuando nos acerquemos vinilo. Cuando nos acerquemos hacia Semana Santa, pues ya un día entero ponemos el hacia Navidad. La Navidad, Navidad más bien villancicos. Y lo que no se puede hacer con esta gente es compararlos. No, es que no se puede comparar. No se puede decir que uno es mejor que uno con la voz de otro. Claro que no. Todos son muy buenos. Pero aunque no quieras, siempre. Sí, hombre, no. Ahí tienes a Nino Bravo que tiene canciones. Sí, sí. Luego también hay que contar, ya por sacar por rizar el rizo, ¿no? Esta canción es de ellos mismos. Ahora, a lo mejor, ¿cuál acabas de nombrar tú? De Nino Bravo. De Nino Bravo. Nino Bravo, sí. Compositor ya no era Nino Bravo. Por rizar el rizo. Ah, bueno, no, pero... Es que quiero decir yo que la canción esta es la interpretación. Mediterráneo es la de, canción de, Serrat, es de Serrat. Sí, sí, sí. Es que esta canción es todo de ellos, propia. Porque ellos la componen y ellos la tocan. Por cierto, es del cuarto álbum de los Queen. De los Queen. Que duraba una noche en la ópera. De año 75. 75. Finales de 75. La segunda, porque el tercero salió en diciembre del 74. El tercer álbum. Bueno, pues bueno, vamos, seguimos con el número 2. Seguimos. En el número 2 está ACDC. Con una canción del 79. Hide Away the Well. Thank you. said, wow, ooh, ooh, ooh. Oh baby, I think I got one more in me. I said, wow. Vaya marchica, ¿eh? Vaya marchica. Te voy a decir una cosa. Estos tíos, verlos en directo, tiene que ser la lechea, ¿eh? Oca. La reoca, he dicho. Yo he dicho la leche, ¿eh? Ah. Pues anda, que estos que vienen ahora, o sea, también son para haberlos visto, yo, ¿eh? Yo creo que estas primeras puestos, yo creo que están muy, muy bien. De hecho, entre las tres canciones, esta lista, esta encuesta... lleva 7 años haciéndose y creo que entre las tres se lo reparte, ¿no? Se reparte los tres primeros puestos. Yo reconozco que la voz que tiene este hombre, el de AC/DC, que es una voz así como rota, ¿no? Sí. Lo hace muy bien. Estábamos hablando antes de la voz de Freddie Mercury, ¿no? Este es diferente la voz. Totalmente. Pero lo hace extraordinario, ¿eh? Yo lo creo, si... Tiene que ser su voz, porque si es forzada como aparenta, ojo cómo acabará este hombre el concierto. Sí, sí. Con las cuerdas vocales. Con más. Bueno, con la mayoría de los grupos de rock duro que decíamos en los 70. Aparte de eso, imagínate que estos tíos, pues hoy actúan, vamos a poner en Zaragoza, mañana o pasado en Madrid. Y al otro en Jalisco. Te quiero decir que no son gente que digas, bueno, hacen un concierto y... Va. El siguiente igual tardan un mes. No, toman un día en un de sitio y en otro. Sí, ¿eh? Sí, de hecho, hay... cogen avión o coches o lo que sea. Y... De hecho, hay grupos de estos que tienen hasta 3 escenarios. Sí. Están actuando en uno y montando el otro. Están montando el siguiente y están desmontando el que actuaron el día anterior. Y van a tener hasta 3 escenarios. Sí. Por eso cuando las entradas se ponen a los precios que se ponen, claro, decimos, todo el mundo decimos, ¡jo, qué caras! Pero es que hay que ver lo que hay detrás, ¿eh? Exacto, sí. Luego, si ya no, tú dices, ¡jo, pues son 5! Pero es que detrás, como dices tú, detrás van 20, 30 o 50. Sí, sí. Que eso tienen que comer también. El merchandising. Sí. Pues es que los grupos han llegado, estos grupos que estaba hablando, a ser empresas. Sí, son... O sea, el grupo, tú ves en el escenario 4 o 5, pero en realidad son 60 o 70 o... Sí, que ves 5 tíos en el escenario, sí. Y dices, han metido 100.000 personas a X... No. La entrada, no. Han ganado 5 millones. No. Han ganado 5 millones, pero hay que repartir con mucha gente. Claro. Pues yo casi te diría, 5 millones. Han ganado 5 millones. Pues yo creo que para el grupo 1... Ya te digo, solamente con ver... Si les lleva. Menos de la mitad, seguro. El montaje y el despliegue que llevan, claro. Eso ya hay que verlo, ¿no? Sí. Y ahí bueno, sigue. Venga, pues vamos a puesta tercer lugar. En tercer lugar, otra canción de los 70, del año 1972. Sí, pero ellos creo que no son de los 70, ¿no? Desde antes, de mucho antes. ¿Cómo que qué? ¿Qué antes de los 70? Sí, mucho antes. Por lo menos de los 60... ¿Seguro? 67, 68. Sí. Bueno, pues Led Zeppelin y ya con esto que empieza a sonar ya, nos callamos y disfrutamos. Escalera al cielo. Cielo. And when she gets there, she knows if

stay away to heaven. Bueno, esto es otro de los grandes, temas de la música mundial. Aquí la han puesto en el tercer lugar, que podía estar en el primero o segundo. Puede estar en cualquiera de los... Que por cierto, ya sabemos que era un poquito larga, pero es que ¿por dónde cortas esta canción? Es que, claro, es que no se puede cortar. Es que no se puede cortar, esto es otra obra maestra. Sí. Decir que, bueno, nos hemos centrado en las 30 primeras canciones... Y decir que en estas 30 primeras canciones hay 7 de los años 60, 16 de los años 70, 5 de los años 80 y 2 de los 90. Por cierto, la primera de los 90 es Metallica, que sí, sí pega Metallica, y con esta canción... Myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words, I don't just see. Bueno, ¿qué os ha parecido Metallica? Ay, es lo que decimos siempre. Tú dale una balada a un grupo heavy y ya está. Ahí se ve. Momento las cuatro primeras canciones de la lista están muy muy logradas, logradas. Están muy logradas. Que estemos ya muy de acuerdo o no. Hombre, es que no podemos estar todos de acuerdo. No. Supongo claro. Que de las cuatro o las cinco primeras canciones o de las primeras 30 de esos 350.000 o 35.000 350.000 personas. Sí, seguramente la mitad a lo mejor no han votado ninguna de estas canciones de las primeras. O sea que la diversidad. Qué bonito palabra, tú. Diversidad. Es muy fino. De gustos que hay en la música, pues eso hace que haya esas diferencias a lo mejor de una opinión a otra. Entonces, claro, pues llega, escuchas esta canción y sientes una satisfacción. Pues mira, yo te voy a decir de este tema, o hablamos después, si quieres. Bueno, en el quinto lugar hay un tema muy, muy conocido y lo han votado los 300, los que sean. Eso, los que sean. Es Satisfaction, que es, según la lista, la primera que sale de los 60. Pues fíjate. Por los Rocas Negras. Bueno, ponla por los Rocas Negras. ¿Tienes a mano? No me doy por satisfecho. No me doy por satisfecho. Si no hay una razón, no me doy por satisfecho y no puedo consentir que me trates tú así. Habrás de darme explicaciones y exponer muy buenas razones porque lo nuestro se acabó. Si no me das la debida satisfacción. Repetiré. corazón, no me doy por satisfecho. Cuando vamos a bailar y te abrazo suavemente, yo me siento tan feliz que no puedo ya más y te quiero besar. Ya casi lo voy a lograr. No puedo. Oh no, no, no. Satisfecho y no puedo consentir que te burles tú de mí, porque te habrás equivocado si por ingenuo me has tomado y que lo nuestro se acabó si no me das la debida satisfacción. Repetiré. Doy por satisfecho, no me doy por satisfecho. Si no hay, si no hay, si no hay una razón, no me doy por satisfecho, no me doy por satisfecho. No me doy por satisfecho. No me doy por satisfecho. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, yo no es por nada, bueno, pero el tema me gusta mucho más, que yo lo veo con mucho más cuerpo que otros. Bueno, que hemos, otros Satisfaction. Hay que decir que hemos puesto esta versión porque tenemos aquí en el estudio a dos componentes de Rocas Negras, del grupo Los Rocas Negras. De Zaragoza. Exactamente. Bueno, y voy a mandar un saludo desde aquí a Santi Ternasco. Ah, que se ha pegado un susto mayúsculo. ¿Qué ha pasado? Pues que ha conectado con nosotros y estaba sonando Metallica. Dice, estos no son, ¿eh? Estos no son. Estos no son. Muy bueno, pero ¿se lo has explicado ya? Ya se lo he explicado. Es que esta canción no se ponía en los guateques, pero porque no existía entonces, ¿eh? Oye, claro. Si no, es la adecuada para... Bueno, pero el obate que se ponía mis manos en tu cintura. Ahí está. Pues, bueno, se ponía la canción y alguien cantó. Alguien cantó. Alguien cantó. Porque el Matt Monroe... Había el sorbito, el sorbito, el champán. Había canciones o grupos o cantantes que eran... Si no ponías una, dos o incluso tres de Adamo, aquello no era guateque. No, no. Pasaba lo mismo con Matt Monroe. Matt Monroe. Esos dos, si no ponías... Y para Silvi Bartán. Claro. Pero bueno, si hubiera existido esta canción, la pones en un guateque. Hombre, para empezar, yo me acuerdo. Empiezas a bailar con una chica y tú imagínate cómo puede acabar la cosa con una canción como la que acabamos de oír. Con la de Metallica, pues, hablada. Ah, la de Metallica, sí. Sí, sí. Podríamos acabar muy mal, ¿verdad? Para. Pues sí. ¿Verdad, Juan? Aún con Adamo, sí que terminabas como terminabas. Sí. Y pero con esta higiene inevitable. Sí. ¿Y cuando, y cuando salió la Janet Birkin ya? ¡Hoy! ¡Hoy! Sí, entonces fue cuando prohibieron los guateques, porque entonces claro, sí que ya... Por culpa de aquella canción. Bueno, pues vamos a poner la versión que ha votado la gente. La versión de la original, claro. Claro, pero por una razón muy sencilla, ¿eh? Sí. Porque no han escuchado la versión de los Rocas Negras, ¿eh? Hombre, claro, por supuestillo. Bueno, pues te voy a decir, el tema de Satisfaction, los Rolling lo sacaron en el verano del 65, que anteriormente tenían un tema que, por cierto, al sacar Satisfaction, pues ese tema se quedó atrás, que para mí es mejor. Ya, pero... Pero bueno, lo que hablamos, este tema lo sacó el Keith Richard, una noche de esta de borracheras y en un viaje de tourné. Sí. O sea, se la sacó así, en una noche. Y hay que decir que Mick Jagger no estaba de acuerdo. No. Y no quería cantarla, ¿eh? No, ni que se grabara. Y tuvieron sus más y sus menos hasta que hubo votación. Él era que no. Y al final, pues, consiguieron convencerle y sacó. Salió el tema. También los Bravos, de principio, rechazaron el Black is Black y luego lo cogieron otra vez, y fíjate tú. Y lo que estamos hablando, que sí, que es un tema que pegó como el de Black is Black, sí, ¿no? Sí. Pero lo que hemos dicho muchas veces, hay temas que ellos que tienen mucho mejor que estos. ¿Otro? Y este pantapuntes, secretario. Concretamente, sí, en el año 65, en enero, sacaron un tema... que era del Stein, me parece que ahí es un tema que es mucho, para mí es mucho mejor que este, pero bueno. Y hay muchos grupos y vamos a preparar. Si tú dices Eagles, Hotel California, es muy buena, de lo mejor que hay. Pero es que tienen cantidad. Procol Harum, Moody Blues, Beatles, Brincos, Bravos, como decía Miguel el otro día, que Bravos tiene 108 canciones. Y se les conoce por tres o cuatro. Bueno, que pusimos unas cuantas. Bueno, vamos a escuchar. Exacto. A Ronnie. Lo que dices, Juan. ¿Le habías escuchado? Porque la gente no había escuchado lo de los Rocas. Bueno, no, oye, pues también me ha gustado esta versión de los Rolling, ¿eh? Sí. más que la mía. Bueno. Vamos a aprovechar para decir que para enero se está preparando un festival de pioneros aragoneses. Y que estos dos señores que están aquí, de los Rocas... Jesús el contrabajo. Jesús que toca contrabajo. Sí, bueno, el bajista. El bajista. Y aquí Santiago, el cantante, pues van a estar en ese escenario. No como los Rocas Negras, que es imposible juntar, bueno. Pero... Pero todo se andará, ¿eh? Pero todo se andará. Otra cosa es que lleguemos al final o no. Pero, que sí, de momento, pues tenemos a nuestro amigo, que hoy tampoco ha podido venir, Alfredo Olaya. Sí. Nito Pinilla. Estarán los Junglas, los Little Sador y a ver si se apunta alguno más. Pero de momento os podemos adelantar que parte de los Rocas Negras estarán en ese festival. Bueno, y también hay que decir que ese mismo día... A eso iba. Bueno, eso te lo dejo para a las 12 de la mañana estaremos en Linacero Café pinchando música de los pioneros españoles. Ay. De 12 a 2 en Vinilo Bermú. En Arquitecto Yaza, en Arquitecto Yaza, número... No, Arquitecto Madalena. Arquitecto Madalena, número... Vamos a ver. Vamos a ver, no me acuerdo. El 3, me parece. O... Sí. Arquitecto Yarza. ¿Y eso te puse yo? Sí. Pues me confundí. Lo tienes aquí. Y imágenes que estoy buscando yo, la boca de Arquitecto Yarza. Esto no tiene nada que ver. No te he dicho, no te he dicho antes que no hagas caso con las indicaciones de Juan y de Jesús. No, desde luego, la culpa la tengo yo, ¿eh? No se le he hecho la culpa a él. La tengo yo por escucharle. Y por ponerlo que... Es verdad, me confundí pues yo. Imagínate, si no me entero yo ahora, ese cartel que acabamos de hacer, si la gente la mandamos a Arquitecto y a Cerro Verónico. Sí. No, a mí me mandaron a Guadalajara, preguntando por el barrio Gancho. Bueno, vamos con uno de los grandes. ¿Estás seguro que es esa calle? Sí. Ahora te digo. Ahora te lo confirmamos. Bueno... Que seguimos, vamos a la canción número 6. ¿Con el Pink este? Con el Pink Floyd. Mira que son buenos Pink Floyd. ¿Qué se llama Pink? Sí. Vale. Es Arquitecto Magdalena número 4. Para que te empapes. Bueno, vamos con Pink Floyd. Para mí es With You Help. Pero este tema ya es del 75. Del 75. De lo más grande, ¿eh? Sí, sí. Además que este disco salió después de La cara oculta luna, ¿no? Sí, señor, fue el siguiente. Vaya. Que tardaron, creo que fueron 3 años en sacar un disco, ¿eh? No me extraña, porque para hacer estas obras... Here. disfrutando con la música hoy, ¿eh? A ver, yo soy muy de Beatles, hombre, por supuesto, pero soy muy Pink Floriano. Yo he puesto ser una balanza. Yo soy un gran fan de Pink Floyd, ¿eh? Mucho. Yo los conocí a Pink Floyd justo con La Cara Oculta de la Luna. Y ya empecé a comprarme ya todo después y lo de antes. Yo lo conocí con el Umaguma. Umaguma. Era doble, ¿no? Vaya discazo. ¿El Umaguma ese no era doble? Sí. Vaya discazo también, ¿eh? Lo que pasa es que a partir de La Cara Oculta, que fue la... bombazo. Como antes hablábamos de los Beatles en la... en clásica. Sí. Ese es un disco, el de La Cara Oculta de la Luna, para ponerlo entero. Música clásica también, los catálogos de la música clásica. Porque ese es un pedazo de disco impresionante. Impresionante. Impresionante. Bueno. En dos palabras, impresionante. Impresionante. Seguimos. Sí, bueno, pues, y nos vamos con... Pues este también hay que dejarlo a un lado, ¿eh? También, también. Mira, y volvemos otra vez a los 60, 65, con Bob Dylan. Is you like a Rolling Stone? Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. Yeah. got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Callao, que se ha quedado dormido y no daba paso. Pero hombre. Oye, decir, ya que has nombrado antes los Beatles, que en esta lista los Beatles aparecen en el número 18 por primera vez. Y con Hey Jude. Y bueno, y antes está, me parece que está el Lennon. Sí, pero bueno, como sí, como Beatles. Beatles, como Beatles. Lennon aún nos dará casi tiempo de ponerlo. Porque está en la posición número 9. Tengo aquí un WhatsApp que me acaba de mandar hace nada. ¿Quién? Nuestro buen amigo Santi Ternesco. Ajá. Os lo voy a leer a ver qué os parece. A ver, léelo. Dice: añado un punto a debatir si os apetece. Está muy bien esta lista. Sí. Pero, como tú dices, son las mejores canciones. Y dice que le ponen a la gente en esa emisora. Porque no ponen nada de este siglo. Ni una novedad ni media. Y esto no es bueno para la salud del rock. No le falta razón. Pero Santi, cuando pues venimos y hablamos, porque aquí la última que trajimos, que era de la revista, creo, de la revista Rolling Stone, ¿puede ser? Sí. Sí, no había ninguna de los 60. O sea, es lo mismo, pero diferente. No. Ya. ¿Eh? Sí, lo mismo. Lo mismo. No sé, yo le he contestado. Que no le falta razón, no le falta razón. A Santi, que estaría bueno que hacer un día una mesa redonda o algo. Y aunque fuera cuadrada la mesa, igual. Debatir estas cosas, ¿no? Pues con estaría muy bien. 10 personas para que todo el mundo diera sus opiniones. Pues sí, pues podemos. Santi, que quedamos un día. Prepara una buena paella, queremos. Mira, Santiago ya se apunta. Y eso que está ahí entretenido con el WhatsApp, pero dice, que digo para ella. Le estoy diciendo a quien digo que tiene que cambiar la dirección del cartel. Bueno. ¿Por dónde íbamos? Y me pone que hay un grupo español, sí, que hace música americana y que ha tocado hasta en China y, sin embargo, nadie los conoce. De esos podemos muchos, hablar 100.000, de aquí mismo de Zaragoza. Este grupo se llama The Traveling Brothers. Los hermanos Traveling. ¿Esto qué suena? Vale. Bueno, pues I believe in you. We know our love will help us to get through rivers of trouble until we reach the shore. 'Cause I know the best is yet to come. When you're down and out, doubts and talking you around, we'll be right back. sunshine shine me bright. I believe in you as you believe in me. He'd fuel our strength, he'll help us to get through rivers of trouble until we reach the shore. 'Cause we know the best is yet to come. Now spread the word and celebrate. There's always hope. Change your fame. Never surrender to doctors all around. 'Cause you gotta know the best is yet to come. Oh, I can feel it. Yes, I do. If you can feel it too, oh, yeah. Oh, I believe, oh, yeah. Yes, I do, oh, yeah. I believe in me, oh, yeah. As I believe in you, oh, yeah. I'll be your rock, oh, yeah. I'll be your guide, oh, yeah. You'll be my candle, oh, yeah. Burning bright, oh, yeah. Oh, the best, oh, yeah. Is yet to come, oh, yeah. Yet to come, oh, yeah. Yet to son de Traveling Brothers. Muy bueno. Grupo español. Son muy buenos. Oye, Santi, muy buenos. ¿Qué es Santi? Pues no Santi la... Ternasco. Ah, yo pensaba que decías este Santi. Bueno, a los dos Santi. que ninguno son Santis, que son todo... Yo me parece que le he nombrado alguna vez por esto de muy buenos, actualmente y no conocidos. Hay un grupo granadino que se llama Ambulancia Irlandesa, o algo así, hacen música celta, granadina, y son buenísimos, y tan apenas se les conoce. Es verdad, sí. No, que en fin, pues oye, tontín tonteando, y aprovechando que, por una vez, si es que sirva el precedente, el reloj del estudio funciona bien, ¿sí? Pues sí. ¿Pues nos pedimos o qué? Bueno. Que son las 12:05. Que este va atrasado. Sí, pero ya va atrasado un par de minutos. Ya va un par de minutos atrasado. Pues nada, pues oye, que nos vamos, que el viernes que viene estaremos aquí, que seguiremos recordando esa maravillosa música de los años 60, 70, alguna vez como hoy, 80, 90. Por cierto, en las que hemos dado, no hay ninguna de los 80, uno. Bueno, seguiremos con esta lista, o a lo mejor no. Hala, un abrazo a todos. Venga, el próximo viernes más. No dejan de sonar, volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar.